Bien. Bien, bien, bien. Bueno. ¿Arrancamos? Arranquemos nomás. Porque me imagino que hay poco tiempo. Poco entonces, tiempo. Bueno, hay poco tiempo, pero el suficiente para presentarles a un personaje interesantísimo como San Alfonso de Ligorio. Nunca hablamos de él, ¿no? Porque ya a esta altura he hablado tanto. No hemos hablado de San Alfonso. Perfecto. Bueno, estamos hablando de un teólogo del siglo XVIII. La gente piensa a veces, la gente que tiene más o menos una idea genérica de la historia universal, que bueno, el siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo de la razón, pero también fue el siglo de algunos teólogos particulares que actuaron con mucho fanatismo además, y que bueno, y que acrecentaron, digamos, un discurso fanático que venía de siglos anteriores. En los hechos, el siglo de las luces fue también el siglo de los teólogos moralistas, y su más exaltado exponente entonces fue este individuo, Alfonso Ligorio, que vivió entre 1696 y 1784. Vivió mucho, ¿no? Hoy mismo diríamos que es una persona que vivió mucho, 84 años vivió. Claro. Nació en Nápoles, estudió abogacía y se ganó fama de ser un gran abogado. ¿Ah, sí? Pero al parecer, sí, con tanta buena fama, no estaba previsto en su espíritu la posibilidad del fracaso. Perdió un juicio importante, se frustró mucho, no pudo recuperarse emocionalmente, y entonces, bueno, dejó atrás una prometedora carrera jurídica y decidió ingresar a la vida clerical, a probar sus dotes ahí de su retórica, ya, digamos, en el mundo de la moral y de las cuestiones escatológicas. Fundó una congregación, la Congregación del Santísimo Redentor, conocido como la Orden de los Redentoristas. Alfonso de Ligorio vestía, fíjate vos las costumbres que tenía, vestía un simple sayal de pelo de caballo, era de los que echaban en sus comidas hierbas acérrimas, para no sentirle, no pecar en el almuerzo a la hora de no deleitarse, no disfrutar demasiado, no despertar los instintos del placer en la comida. Dormía en el suelo, incluso hasta las más frías noches. Qué bárbaro. Portaba cortantes cadenas en las manos y los pies. Una cruz cubierta de clavos para el pecho y otro para la espalda. Sí. Y pasaba largas temporadas, obviamente, como te puedes imaginar, azotándose en una semiderruida gruta hasta ensangrentarse. Esas eran su rutina después que perdió el juicio, ¿no? que lo desmoronó como afamado abogado. Bueno, con tal temperamento era de suponer que tuviera una guerra declarada al sexo, obviamente. Contó el biógrafo oficial de la orden que cuando fue obispo solo daba audiencias a mujeres en presencia de un sirviente, y que la única excepción fue cuando recibió a una anciana a la que hizo sentar a un extremo de un largo banco, colocándose él de espaldas en el otro extremo. Cuando tenía que confirmar a una mujer y darle el beso prescrito por la iglesia, siempre lo hacía por encima de su tocado. Pero, tratándose de un personaje diestro en la retórica, no se limitó a esquivar el sexo, sino que lo atacó a través de sus reflexiones morales, plasmadas en los 6 volúmenes de su Teología Moralis. Aparecidos entre 1753 y 1755, alcanzando nada menos que 70 ediciones, ¿no? Obligándonos a repensar el tipo de preferencias literarias que tenía la gente en los tiempos de la razón. Sí. Como adelantaba, 70 ediciones en pocos años, de una colección de 6 volúmenes. Qué bueno, en su obra, que no dejó asunto pecaminoso sin analizar, y sus correspondientes punibilidades, trató, por ejemplo, los besos conyugales y extraconyugales, con o sin eyaculación, mirar, leo textualmente, las partes deshonrosas del cuerpo, partium y nonestraum, pero de personas de cerca y de lejos, ¿no? Uh-huh. O sea, no era lo mismo mirar de atrás a una mujer, por ejemplo, de cerca que de lejos, eso tenía penitencias distintas. Ah, ¿sí? Las disposiciones del coito, por supuesto, cuál podía ser la más adecuada para la procreación, que en eso ya la iglesia venía desde siglos estableciendo. Bueno, el coito interruptus también era una preocupación ya en el siglo XVIII, lo va a ser mucho más en el siglo XIX y principio del siglo XX, ¿no? Lo que los teólogos llamaban, bueno, extravas naturales. Con respecto a su técnica de indagación, él, bueno, es un discípulo de un personaje del cual no hemos hablado, capaz que en algún momento hablamos, un tal Gerson, que fue el que sentó las bases del interrogatorio en las confesiones, un francés, 3 siglos antes, que, bueno, y él, podríamos decir, era un discípulo de Gerson, que, al igual que Gerson, recomendaba comenzar con preguntas indirectas y algo vagas. Era la estrategia ideal para interrogar a los niños y jovencitos, a quienes se le iba a terminar reclamando que confesaran sobre sus masturbaciones, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero también se encargó de cosas más extrañas, fíjate vos, como si es pecado negarse a un cuarto coito en una sola noche, o rechazar a quien lo intenta por quinta vez en el mes, ¿no? Esas cosas extrañas que tenían los teólogos en el siglo XVIII. O cosas más raras, como la necrofilia, coire cum foemina mortua, o todavía algo más extraño, las poluciones involuntarias que podían llegar a tener los médicos que manipulan los órganos de sus pacientes. ¿Cuántos médicos en la ciudad de Minas les debe de pasar una cosa como esta, no? Pero hablando en serio, solo esto último que acabamos de decir por sí solo habla a las claras del grado de neurosis de la moral y la teología cristiana de todos los tiempos, reafirmado en el grado de importancia que la Iglesia Católica le reconoció a este genio del palabrerío a través de distintas instancias. Y acá pasamos a hacer el repaso. Pío VII lo beatificó en 1816. Gregorio XVI lo canonizó en 1839. Pío IX lo declaró doctor de la Iglesia en 1871. Y en 1950, Pío XII lo proclamó patrón de los confesores y los moralistas. Pero, sin embargo, Alfonso de Ligorio no murió en paz. Según su biografía oficial, falleció a los 88 años, atormentado por miedos, dudas y crueles delirios, y admitiendo en sus últimos estados de lucidez que aún a esa edad no había logrado apagar el fuego de su juventud. Fíjate vos, Dios le regaló 88 años de vida para tan poca cosa, ¿no? Y bueno, es un personaje que a mí me parece interesantísimo y que en general es uno de esos seres que en su momento fue tan importante. Fíjate vos, todavía en 1950 la Iglesia lo seguía exaltando como ejemplo de virtud y de pilar intelectual para la Iglesia Católica, y que sin embargo, bueno, solamente es recordado en programas exquisitos como el zoológico, ¿no te parece, Papo? Sí. ¿Quién más va a sacarte este tema? ¿Quién más te va a recuperar un personaje como estos? ¿Qué personaje, no? Sí, Alfonso de Ligorio. Qué bárbaro. Siglo XVIII. Qué bárbaro. Napolitano. ¿Eh? Sí. Napolitano. Hincha del Nápoles. Y seguro, claro. Exacto. Sí, qué bárbaro, ¿no? Digo. Sí. Mire que hay personajes en la... Y bueno, sí, estamos rescatando, para eso estamos nosotros, ¿no? Para, sí. Para rescatarlos. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Tiene algo más cortito? Bueno, si querés te sigo con alguna otra historia. Por ejemplo, en otro momento te pensaba, porque ahora veo que te fue demasiado corto. Sí, pero tengo tiempo, cuento, tampoco, no quiero dejar a la gente con demasiadas ganas, por lo menos. Bueno, entonces no hay problema. Podemos seguir hablando un poquito de este mecanismo de la confesión, y hablar de la confesión es hablar del confesionario, de ese armario de madera. Sí. Que la gente cree que existió siempre, pero no es así. Las confesiones eran muchas veces, como hemos destacado acá en este espacio infinidad de veces, fueron un remedio peor que la enfermedad, yo diría en un triple sentido. En primer lugar, en el afán inquisidor del confesor por reclamar detalles y preguntar lo que el penitente no había pensado tratar, se incurría, por un lado, en despertar la curiosidad del creyente, induciéndolo a experimentar aquellas cosas que hasta el momento desconocía. Eso por un lado, ¿verdad? En segundo lugar, también servía para alimentar, y sirve, para alimentar las fantasías del propio sacerdote, claro. Por el cual la práctica de confesar intimidades proporcionaba el cuadro perfecto para la masturbación del confesor. Sí. Y acá vamos a dar ejemplos documentados. Y en tercer lugar, también generaba el escenario ideal para que ambos sujetos, el confesor y el confesado, ahogaran mutuamente sus ardores. Sí. No era nada infrecuente que de un simple acto piadoso como podría ser el de ir a confesar sus pecados, surgiera un romance entre sacerdotes y fieles. Eso pasa hasta el día de hoy. Qué bueno. En definitiva, el sacerdote conocía las debilidades. Hay muchas películas que cuentan historias de estas, ¿no? ¿Y quién no conoce alguna historia de este tipo? O está basada justamente, claro, ¿no? Sí, sí, sin duda. ¿Se acuerda de cómo era El pájaro canta hasta morir? Sí, por supuesto, claro. Sí, sí, esa que incluso fue una miniserie, ¿no? Con Richard Chamberlain. Con Richard Chamberlain, sí, y que la, vos sabés que la mujer que escribió esa novela, McCullan era el apellido, no me acuerdo ahora el nombre, una mujer muy gorda, una señora muy gorda, que escribió esa novela, después escribió otra muy interesante, que fue también bestseller, menos importante porque no fue llevado al cine, que se llamaba Las mujeres de César. Que si la pueden encontrar por ahí también la recomiendo, porque es una novela histórica, ¿no? Que es más mi palo, ¿no? Sí, sí. Bueno, en definitiva, el sacerdote conocía las debilidades del creyente y este a su vez buscaba desahogarse con el sacerdote, quien muchas veces no era un sacerdote tomado al azar, sino alguien especialmente elegido por el creyente a tal fin. La intimidad del acto proporcionaba el resto, ¿no? A esto hay que agregar que hasta fines del siglo XVIII el contacto era directo. Desde que la confesión comenzó a reglamentarse en el Concilio de Letrán, en 1215, no se había establecido barreras físicas. El sacerdote permanecía sentado y la persona que no se confesaba lo hacía de rodillas ante él, muy cerca de su sexo, y en esta postura debía susurrarle sus pecados, que, como ya vimos, eran los de carácter sexual los que más interesaba a los clérigos. Claro, ¿no? Obviamente. Claro. Que no me vengan con cosas aburridas, ¿no? Contame la posta, tráeme la historia hot, ¿no? Claro. Que es la que me interesa. De esta forma, el penitente podía observar las reacciones del confesor durante el transcurso de su relato. También era muy frecuente que el sacerdote sentara entre sus piernas a las personas que se confesara, si se trataba de niños o adolescentes, o también que se llevara al penitente a su propio claustro. Las autoridades clericales, conscientes de estos abusos, intentaron eliminarlos, pero como tantas cosas de la Iglesia, fue mediante un proceso lento y al principio más por medio de la persuasión que de la reglamentación. Fíjate vos, en 1556 es editado el Manual del Confesor y Penitentes del padre Martín Azpilcueta, ¿no? Vasco, donde apenas recomendaba no recurrir a estas prácticas. Para 1565... ¿A la del confesionario? Sí, sí. No recurrir a las prácticas de llevarse al confesor para el claustro, de sentarlo en la rodilla. Ok, perfecto. En 1565 se inventa el confesionario. Recién ahí aparece el armario, ¿no? Como una forma de establecer una barrera física entre el confesor y el confesado. Antes no. Claro. Pero recién fue usado por primera vez en Valencia en 1625. Ajá. A su vez fue un instrumento muy resistido por los propios sacerdotes, muchos de los cuales sin duda esperaban con libidinosos deseos el momento de las confesiones. Y fue recién en 1781, mediante insistentes ordenanzas y rigurosos edictos, que se impuso la obligatoriedad de encerrar al sacerdote dentro de ese armario de madera. Vamos a repasar. Bien. En 1556 aparece el manual del padre Martín Azpilcueta, ¿no? Manual de confesores y penitentes. Ahí se advierte sobre ciertos abusos, ¿no? Eso había sido 1556. En 1565 se inventa el confesionario, pero recién se usa un siglo después, en 1625. Qué bárbaro. Y recién, dos siglos después, se establece su uso obligatorio, 1781. Ya estamos cerca de la Revolución Francesa. Tres siglos pasaron para... Claro. Qué bárbaro. Es toda una cosa muy lenta. Bueno, sin embargo, como muchas veces ha pasado con las estrategias de la Iglesia Católica, el remedio fue peor que la enfermedad. ¿Por qué? Bueno, muchos que nos están oyendo, y muchos de nuestros oyentes son muy inteligentes, ya irán pensando en algo, ¿no? Porque si bien ya le haría más difícil al cura abusar de la inocencia de sus feligreses, se le haría más fácil, bueno, por ejemplo, masturbarse mientras escuchaba sus relatos. ¿Cómo vamos a contar ahora una historia documentada? Y en esto vuelvo a recurrir a mi autor de cabecera, Federico Andahasi, el escritor argentino Federico Andahasi. En su maravillosa obra Pecar como Dios manda, un libro de historia, menciona una crónica española de la época, muy ilustrativa. La crónica cuenta la desagradable experiencia que le tocó vivir a una señorita que se llamaba Gregoria de Durañona, cuando fue a confesarse y luego de esperar por un rato las palabras de su confesor, bueno, contó todo y esperó a ver qué le decía el confesor y veía que estaba muy en silencio, bueno, solo vio que se abría la rejilla y entonces, si leo textual lo que dice esta señorita, se abrió la dicha rejilla y allí apareciéronse las partes deshonestas del prior. Él las puso frente a la cara de esa testigo y entendió que ansí vino en polución. Bueno, esta es la declaración, o sea, la letra de, por eso está en tercera persona, del escribiente que toma la denuncia, ¿verdad? Qué raro. Bueno, pero todavía tenían estos curas mucha impunidad que los amparase. Porque, aunque cueste creerlo, este tipo de prácticas que debieron ser muy extendidas, pero rara vez se volvían públicas, implicaba un castigo apenas simbólico de parte de las autoridades eclesiásticas, como el de admitir el error y mostrar arrepentimiento, en la mejor de los casos, sí, pagar una multa o afrontar los gastos del juicio. Una extraña forma de hacer justicia que contrastaba fuertemente con las miles de víctimas de torturas, destierros, muertes en las hogueras, a las que la misma iglesia seguía condenando todavía a fines del siglo XVIII en sus dominios. Y bueno, podemos traer también algo más triste, porque es más reciente, que son las resolución de Francisco I, ¿no?, del Papa Bergoglio, que después de generar tanta expectativa con el caso de que ya imposible de tapar, sí, ¿no? De los curas pedófilos que se cuentan por miles en todo el mundo, sí, decide que, bueno, si se arrepienten alcanza, ¿no? Y con eso se conforma. Evidentemente vio que también, en este caso, el remedio podía ser peor que la enfermedad. Si empezaba a condenarlos a todos, se iba a quedar jugando al solitario. Estamos de acuerdo, me parece, ¿no? Estamos de acuerdo. Estoy pensando, ¿sí? Estoy pensando en el poder de aquellas épocas que tenía, claro, el curita, ¿no? Sí, claro. Y a su vez la curia toda, ¿no? Toda, claro. Porque ¿y además, quién iba a atreverse a hacer una denuncia, ¿no? Ah, claro, acá hay un caso, estamos leyendo un caso tan gruesa, ¿no? Sí, digo, sí, claro. Porque además ya el propio sacramento, el hecho de tener que ir, ponerse de rodillas, claro, contar, confesarse, sí, ya es un instrumento de poder eso, ¿no? Sí. Y esperar la absolución, sí, sí, claro, de ese pecado. Pero además era la palabra de contra claro, digo. Bueno, sí, y en pleno siglo XX eso generó mucho trastorno, ¿no? Claro. No hay que olvidarse que en el ámbito católico, ¿no? Bueno, la palabra de un sacerdote siempre puede pesar mucho más que cualquier otra cosa, ¿no? No me acuerdo. Por eso digo. Y eso ha generado, vos fíjate que los adultos que hoy están denunciando abusos sexuales de los curas y que se han animado porque otros lo han hecho y hoy con las redes sociales, ¿verdad? Sí, y, sí. Bueno, en su momento fueron doblemente víctimas, ¿no? Porque fueron víctimas del abuso de un sacerdote y fueron víctima del abuso de los mayores que no le creyeron. Claro. ¿No? Bueno. Y en estos casos además estamos hablando de víctimas, de múltiples víctimas de repente, claro, de un mismo victimario. Sí, sí. ¿No? Y que sin embargo aún así no alcanzó para que saliera a luz. Estamos, ¿no?, de acuerdo. Porque la propia iglesia establecía mecanismos de ocultamiento. Tenemos un caso muy cercano que es cruzando el río. Recién la justicia, después de cuántos años, acaba de condenar al padre Grassi. Al padre Grassi, sí, sí. Acaba de ser recién condenado. Claro, claro. Y además, el cobijo que tuvo también, claro, hasta político, ¿no? Digo, sí, sí, para, sí, sí, para... Sí, el poder que tenía una fundación, ¿no? Total, total. Y en su momento también se lo trató de defender de todas las formas posibles. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo, sí, recuerdo en aquel momento, bueno, por un lado, bueno, la gente hasta para que no, la gente hasta para que no cayera la fundación decían, sí, no puede caer este tipo, porque cae este tipo, claro, y se lleva la fundación. Estaban más preocupados en que no cayera la fundación que el tipo, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, indirectamente el tipo, y era un tipo creíble. Vos sabés que a mí me costó creer porque tenía un rostro, tenía un discurso, una cosa, sí, que parecía sí, sí. Yo que soy bastante un anticlerical incorregible, Confieso sí. que a mí el padre Gracie me inspiraba confianza. Al principio yo creo que todo el mundo. Sí, sí, no, porque viste que a veces hay, yo qué sé, yo me acuerdo del padre Antelo, por ejemplo, ¿no? Sí. Vos escuchabas a los seguidores del padre Antelo y decías, esta gente está toda mal de la cabeza, ¿no? Claro. Incluso venían acá a Florida y hacían unas propagandas por televisión que la filmaban en Florida. Y no, vos veías que atrás de todo esto había otra cosa, ¿no? Pero a mí el padre Gracie, la verdad que me vendió sí. la pastilla. Yo creo que al principio compramos todo. Sí, la compramos todo. Y o bueno, sea, el entorno... En un mundo donde, la verdad, segura, tenemos que confiar de seguramente todo. Amparado en eso, que él sabía que el resto pensaba, era donde sí. se amparaba él para cometer lo que cometía, ¿no? Sí, o sea, sí, sin duda. Cuando uno hace un entorno de esa forma y la gente desconfía... uno se ampara más, ¿verdad? Claro, claro. Y creo que era lo que sucedía. Había comunicadores claro. Muy grosos que estaban ayudando, que ayudaban a la fundación, que se embanderaban, ¿no? Sí. Atrás de se me viene a la mente Raúl Portal. Claro. Que tenía que ver también con la fundación y negaba claro. Lo que la gente denunciaba del padre Gracie. Uh-huh. Fue uno de los primeros abanderados del tema, ¿no? Claro, claro. Yo creo que más allá de, digamos, los temas de la fe, de la religiosidad, son siempre legítimos, incluso para los que estamos alejados de eso, es muy respetable. Simplemente la gente, y en el siglo XXI tiene que manejarse así, tiene que tener un criterio más racional de la forma de vivir su fe, darse cuenta que bueno, que en todos lados pueden haber peligros, ¿no? Claro. No confiar a los hijos de cualquier manera, ciegamente, no manejarse con fanatismo. La fe sirve para aliviar el alma, no para enceguecerla. Y en ese sentido, la historia antigua y la historia reciente nos prevé y nos aporta advertencias, ¿no? Más allá de que el ser humano, obviamente, que va a necesitar siempre claro. De la fe, de una búsqueda espiritual, ¿no? Igual. Que no tiene nada que ver, pero que eso muchas veces puede terminar siendo el verdadero infierno de los individuos, ¿no? Sí, sobre igual. Todo cuando tiene algo que denunciar y no encuentra las vías, los caminos. Claro, ¿no? sí, estamos de acuerdo. En fin, bueno, nos estaremos viendo el miércoles que viene, el martes que viene. El martes que viene, prometo. Todavía, pará, déjame fijarme en el almanaque porque ya te digo desde dónde me vas a tener que llamar el martes que viene. Ya va a estar en Perú. Las expectativas, papo, me pediste una historia corta, después una otra un poquito más larga. Acá hay para todos los gustos. ¿A dónde es que va, Dominicana? Sí, voy a República Dominicana. ¿Cuándo se va? Voy en mayo. Ah, mayo. No, hay mayo. En abril, bueno, en todo lo que es la semana de turismo, me llamás Atlántida. Perfecto. Y nosotros tenemos el 4 de abril la próxima llamada. Sí, ¿no? Sí. Sí, llámame a Florida, todavía voy perfecto. A estar. Todavía voy a estar en Florida. Perfecto. Y ahora discúlpame que me tengo que ir a confesar. Tengo hora ahora con el sacerdote. Hombre, y todos los pecados. Sí, seguro, todos juntos, además. Cuando voy, los cuento todos. Le digo más, saca a todo el mundo de la iglesia, queda usted solo ahí. Sí. Un abrazo, papo, y a que toda tu audiencia. Que pase bien, buen Nos fin vemos. De semana. Gracias, Aldo. Chau, chau. Un saludo, qué bárbaro. El historiador Aldo Solé en la mañana del zoológico.